sé cómo borrarlo. Una pena muy honda que me da el corazón. La causa de esta pena fue una mujer ingrata que al verme apasionado de mí se alejó. La causa de esta pena fue una mujer ingrata que al verme apasionado de mí se alejó. A mi lado y probarle que a un hombre no se debe engañar. No pierdo la esperanza de tenerla a mi lado y probarle que a un hombre no se debe engañar. Me encuentro decidido de esa mujer que quise, por eso tomar trago ya lo mismo me da. Me encuentro decidido de esa mujer que quise, por eso tomar trago ya lo mismo me da.